No importa el que dirán, ni lo que puedan pensar, nada logrará cambiar, ni callar. Lo que yo siento lo voy a gritar, en mi vida lo verán, y el mundo lo sabrá, que él es real. Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto. Dices que si no lo veo, ¿cómo es que creo en él? Tú crees en el viento y tampoco lo puedes ver. Crees en el amor, en el odio, los sentimientos. Asimismo creo en Jesús tan solo porque lo siento. Dios es real aunque la ciencia lo quiera negar. Tan cierto como el aire que puede respirar. La luna, las estrellas y el sistema solar no se pudieron crear por la explosión del Big Bang. La tierra es perfecta desde el centro a la capa de ozono. El cielo y el mar no se formaron solos. No sé tú, pero yo no provengo del mono. Dios no está muerto, quiero que lo sepan todos. No importa el que dirán, ni lo que puedan pensar, nada logrará cambiar, ni callar. Lo que yo siento lo voy a gritar, en mi vida lo verán, y el mundo lo sabrá, que él es real. Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto. Piensan que es imposible que exista un ser superior. ¿Por qué dividir la historia en alguien que no existió? Él no es una leyenda, no es un cuento ni un mito. Hasta el fin de los tiempos hay un antes y después de Cristo. No me interesa lo que digan sus teorías. Cada quien tiene su propia ideología. Hay muchas formas de pensar, distintas filosofías. Pero la Biblia es el libro con mayor sabiduría. No pueden comprenderlo usando la razón. Va más allá de una creencia y una religión. El amor de Dios no tiene fin. Pues aunque crees que no existe, Él dio su vida por ti. Ni lo que puedan pensar, nada logrará cambiar, ni callar. Lo que yo siento lo voy a gritar, en mi vida lo verán, y el mundo lo sabrá, que él es real. Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto. Apóstoles del rap, Bani Arámbula y Johnny Herrera, el arquitecto del track. La verdad no es una cosa, es una persona. Su nombre es Jesús.